junto con esto quiero aclarar otro pequeño detallito. Resulta que es este gobierno el que creó el monstruo, porque no nos olvidemos que el ministro Moreno no encontró nada mejor que empezar a juntarse con los mapuches violentos, como Ancalaf, por ejemplo, al cual sin ir más lejos invitó al encuentro allá en Villarrica. Entonces resulta que le han estado tratando de dar ínfula a los más violentos del grupo, y entre otros a Marcelito Cachillanca, pues, el papá del muerto. Y resulta que el papá del muerto, de San Camilo, el papá del muerto es un delincuente que estuvo prófugo por años de la justicia. Y resulta que el abuelo no es ninguna maravilla de persona tampoco. Y el ministro Moreno no encontró nada mejor que pedirle disculpas en el funeral, imagínate tú, o no sé si en el funeral o cuándo, al lunco. Y ahora anda por la prensa ofreciendo juntarse con Marcelo Cachillanca para pedirle disculpas a él por la muerte del hijo. Pero si hay que ser rematado de hueón. ¿Cómo se te puede ocurrir crear un monstruo como el que crearon? Ahora el gobierno no sabe qué hacer con el Marcelo Cachillanca, porque adivinen, ¿quién es el que anda avivando la cueca en todas las tomas y en todas las cortes de camino acá? Marcelito Cachillanca con su gente, pues. Entonces ahora el gobierno, después de que creó el monstruo, no sabe qué hacer. No, si francamente tienen del año que les pidan.